que espero, y espero, y espero que seas feliz. Mi mandato en la tierra es hacerte siempre sonreír. Esta tarde estás bien, la otra estás mal, y yo aquí en el centro. Una puerta sonó. Algo no te queda bien. Doy un juicio certero y la tele vuelvo a encender. Tu razón es el grito y mi culpa no comprenderte. Esta tarde estás bien, la otra estás mal, y yo aquí en el centro. Sonó, la guerra estalló y el volumen lo encuentro. Te vuelves a mí como si me fuese a resistir. Sea eterno, mi gozo es no responderte.